¿Cómo te va, Marcelo? Un abrazo grande para toda la gente que está en compañía de Competencia en esta edición central. Van saliendo los jugadores por este sector y va a hablar el profesor Sergio Oscar Luna, en vivo para El Derribador Radio. Bueno, la verdad que uno se siente feliz, lógicamente. Yo no he venido para esta función, he venido a hacer un trabajo a largo plazo para formar jugadores, para poder brindarle a la institución que en pocos años pueda tener valores surgidos de las inferiores. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas, por motivos que no sé y desconozco, el profesor Soria se tuvo que ir y bueno, a pedido de don César Salina me puse al frente de esto y bueno, gracias a Dios, bien recibido por los muchachos, bien recibido por el plantel y tratando modestamente de hacer lo que uno sabe en beneficio de los jugadores. Ya se dio un paso bien importante que fue el triunfo ante Ciclón, que sirvió mucho en lo anímico, también se vio un desempeño futbolístico acorde a lo que yo pretendo, de que los jugadores pasen, tengan dinámica, podamos ser protagonistas, y para eso tenemos que desplazarnos hacia los lugares y encontrar la pelota en el vacío y poder generar situaciones que nos hagan mayor protagonista en los partidos. ¿Su cuerpo técnico? Dialoga el profesor Sergio Oscar Luna. Su cuerpo técnico soy yo y Oscar Arce, que le llamé para que me venga a dar una mano. Es bien difícil estar acá, son muchos jugadores, pero cuento con la voluntad de ellos. Yo diagramo los entrenamientos, los arqueros por suerte saben trabajar y con Arce tratamos de dedicarnos a los 24, 25 jugadores que tenemos y hacer todo dinámico para que pues, ellos puedan transmitir lo que uno modestamente entiende a lo que pretende trasladar en el campo de juego. ¿Lo va a completar, pero, profe? Sí, espero que sí. A mí nadie me dijo nada, que seguimos. ¿Con los dirigentes no se reunió todavía? No me dijo nada. Yo más tengo por eso un poco de miedo para hablar, porque son ustedes lo que me han dicho de que estoy ratificado, de que puedo cumplir hasta este jueves. Pero no es que quiera no de hacer declaraciones, sino que a veces uno se siente en una situación incómoda porque no quiero perjudicar a nadie, ni tampoco perjudicarme, ni tomarme atribuciones que no me corresponden, ¿no? Entonces, por eso es uno que está, de cierta manera, no hablar demasiado, porque no, aparte que no es mi manera de hablar, pretendo y quiero de que los jugadores hablen después del partido del jueves y que podamos conseguir el objetivo final. ¿Cuán grande es este desafío, profe? Yo no lo tomo como desafío, trato de sacarle la carga a los muchachos. El fútbol es un partido de fútbol nada más. Y si nosotros lo tomamos con la mayor soltura, pero sabiendo lo que nos jugamos, nos va a permitir llegarnos de la mejor manera. Si nosotros sumamos de que es debido a muerte, de que hay mucha plata en juego, de que todo lo que la gente pretende, a veces no hace de que el jugador llegue en su plenitud. O sea, mi función es tratar de tomar la responsabilidad yo y de que los jugadores llegan de la mejor manera, sueltos y sabiendo de que lógicamente hay muchas cosas en juego, pero de que eso no le juegue en contra, ¿no? Simplemente que sea un motivo más para poder dejar bien en alto el club y sacar esa garra que uno le pretende que Die Strong no está muerto hasta el último minuto, ¿no? Dialoga el profesor Sergio Oscar Luna en vivo para Competencia y El Derribador Radio en esta edición central. Vamos a seguir escuchando la palabra del director técnico Gualinegro. Yo creo que modestamente para un técnico es tratar de que los jugadores sepan de quién está al frente, de que el técnico que está tratando de aportar lo mejor sin tratar de exigirle o condicionar muchas cosas que a mí me gustarían. Yo soy un técnico que en la concentración, te doy un ejemplo, me gusta de que si quiere desayunar el jugador que desayune y si no, no, o sea, tratar de respetar eso para que la concentración sirva. O sea, es mi manera de pensar, siempre actúo así. Yo cuando jugaba no desayunaba porque me gustaba dormir hasta tarde. Y eso es lo que trato de transmitir. Y dentro del entrenamiento, tener un organigrama, tratar de como por ejemplo hicimos hoy, ser dinámicos, tener todas las cosas preestablecidas. Y lógicamente, a la hora de definir el equipo, tratar de hablarle y decirle con honestidad que es mi pensamiento y que nunca voy a hacer nada para perjudicar o perjudicar a alguien, simplemente la sinceridad de que yo creo de que esto es lo mejor para el club y bueno, ellos como jugadores profesionales tienen que acatarlo, o sea, siempre ha sido así y creo de que no debe cambiar, ¿no es cierto? Lógicamente ellos saben quién soy yo, pero también ellos se dan cuenta en el reflejo en el trabajo, en la personalidad, en la manera del trato, y yo creo que lo fundamental de un técnico es formar un buen grupo, porque el grupo es lo que, como dicen ustedes, jala hacia adelante. ¿Cómo lo ve este...? En general, voy a tratar el que jugamos acá, que es el 4-4-1-1. Voy a tratar de respetar eso, porque siento de que tengo los jugadores para ese equipo. Y bueno, después, viendo cómo se presenta el partido, tengo algunas variantes que pueden modificar ese sistema de acuerdo a cómo va el resultado. ¿Cómo lo ve en la parte anímica, profe, a Díaz Strongest? Ahora mucho mejor, mucho mejor. Están comprometidos, saben lo que se juegan, son conscientes de ello, y la verdad que es un grupo de que no es que no le importa si pasa o si no pasa. Creo de que ellos están conscientes de lo que se juegan y bueno, se están preparando para ello. Profe, sabemos que es muy sincero. Dialoga el profesor Sergio Oscar Luna. ¿Depende de ese partido con San Pablo? No. El arriba de radio. No puedo decir nada porque nadie me ha dicho nada a mí. O sea, ¿ni el presidente? No he hablado nada con nada. Yo siempre o sea, ustedes saben más que yo. O sea, sé que todos me mandan buenas ondas, que siga con éxito, que sea todo. Pero yo no sé, yo mi función y mi lugar acá lo tengo en el Club Strong, que es ser coordinador de las divisiones inferiores. Esto lo tomo como una bendición de Dios. Yo soy un agradecido de Dios, de todo lo que me da, de todo lo que viví en este club, del cariño que todavía me sigue brindando la gente a pesar de tantos años de no estar acá. Y solamente le puedo decir gracias, y que mi compromiso va a ser, como ha sido tal siempre, de buscar lo mejor para la institución. O sea, lo único que lamento es que mi familia esté lejos y no pueda disfrutar esto, pero como ellos me dicen, estate feliz, disfrutalo, porque nosotros estamos muy contentos y lógicamente, a pesar de que va a ser el bautismo de mi nieta el domingo, ojalá le pueda dar una alegría inmensa con una clasificación para el Tigre. ¿Está emocionado? Ahí está el profesor Sergio. Estoy emocionado porque es una cosa muy, muy linda estar al frente de esto. Yo soy una persona muy sensible y muy simple. Por lo tanto, no trato de complicar las cosas. O sea, al ser simple y sincero, creo que la gente y los jugadores también lo ven y lo palpan. No hay que ser complicado, ni mucho menos. Y así me manejé toda la vida y no voy a cambiar. O sea, no, esto que me está tocando ahora, te vuelvo a repetir, no sé si es temporario o por un partido, y trato de disfrutarlo y de hacerlo lo mejor hasta el momento que esté. Yo tengo mi lugar acá, te lo vuelvo a repetir, soy coordinador y para eso vine. Y bueno, esto estoy haciendo, como quien dice, lo que corresponde, dándole una mano, una colaboración a don César, y eso es mi compromiso. ¿Se imagina, profe, el Cires lleno, cantando una clasificación contra un Sao Paulo tan grande? Lo sueño, y hay que soñarlo con fuerza, porque dice que el que sueña con fuerza y gana, los sueños se cumplen. Ese es mi anhelo. Estoy pensando en el festejo después del partido. Esa es siempre ha sido mi mentalidad. Y lógicamente eso es lo que transmito. Yo siento tranquilidad porque no le puedo transmitir nervios, porque no lo siento a los jugadores, y simplemente pensar y mentalizarse de que lo que va a venir es lo mejor. ¿Qué se le dice antes del partido al jugador? Y hay que tratar de evitar de hablar, de lógicamente de que a veces un jugador no entiende de que lo mental es lo que domina, y lógicamente a veces los pensamientos hacen que tengamos emociones, las emociones hacen de que sean nuestro desempeño y ahí radica si nuestro desempeño es bueno o malo. Entonces hay que tratar de los que pensamientos y las emociones sean todas buenas para que poder reflejar dentro del campo de juego el positivismo. O sea, la mentalidad es muy importante en el jugador. Por eso es lo que le permite al jugador tener la confianza, la seguridad, la personalidad. Todo eso radica en la cabeza, y eso es lo que uno trata de convencerlo a los muchachos, de que son capaces y de que todo en la vida se puede. No hay nada imposible. ¿Será que la palabra de Sergio Oscar Luna, Marcelo, en vivo para Competencia del Derribador Radio? Ingresamos rápido en esta edición, Marcelo, porque ya se disponía a hablar el director técnico Gualdinegro, y lo han escuchado primero. primera mano aquí en el derribador. Ya los jugadores se van a compartir un asado, incluso van a recoger a la familia correspondiente, se van a acercar los dirigentes hasta este sector, y hoy ya voy a volver al Rafael Mendoza Castellán. Un gran abrazo, Marcelo, en esta edición especial. Vuelvo contigo.